Sección número 29 de Enterrado en vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. La retirada. La familia del difunto Enrique Lick, con una taza en la mano cada individuo, encontró cierta dificultad para mantener la entrevista en el tono iniciado por Mateo y por Enrique. La madre dio rienda suelta a sus lágrimas, al par que engullía pan y manteca, mermelada y tostadas listadas como la piel de la cebra. Juan tomaba todo lo que Alicia le ofrecía, pero guardando siempre un sombrío silencio. Al fin, después de una larga pausa, Mateo se levantó del taburete donde estaba sentado y preguntó: —¿Pero piensa volver? —¿Quién? —inquirió Alicia. Mateo calló un momento y después dijo con firmeza y con marcada intención: —¡Mi padre! Alicia se sonrió y con la mayor naturalidad dijo: —Supongo que no. Me temo que se haya escapado. Es un hombre muy especial. Me ha sido absolutamente imposible hacer carrera de él. No hay más camino que dejarle. Tiene algunas condiciones buenas. Ahora que no está presente, voy a hablar con franqueza. Cuando Mrs. Lick, pues supongo que con este nombre fue conocida su madre, hablaba acerca de su crueldad para con ella, la comprendía perfectamente. Lejos de mí decir una palabra contra él. Siempre ha sido muy bueno para mí, pero ¿otra taza, Mr. Juan? Juan se acercó a la mesa sin decir una palabra y con la taza en la mano. —¿No querrá usted decir, señora, que él...? —insinuó Mrs. Lick, haciendo con la mano señal de golpear. Alicia asintió con la cabeza. La madre volvió a llorar y dijo: —Cuando Juan tenía escasamente 5 semanas, me retorció el brazo. Me tenía sin dinero. Una vez me encerró en el sótano y una mañana, estando planchando, me quitó la plancha caliente de la mano y... —¡No siga usted, no siga usted! —gritó Alicia. —Sé todo eso, sé todo lo que pueda usted decirme. —Lo sé porque he pasado por ello. —¿No querrá usted decir que la amenazó con la plancha caliente? —Si solo hubiera sido amenazar —exclamó Alicia con tono de mártir. —¡Entonces no ha cambiado nada en todos estos años! —manifestó sollozando la madre de los eclesiásticos. —Y si ha cambiado, ha sido para empeorar —dijo Alicia, y volviéndose hacia los mellizos, añadió: —¿Qué iba yo a decirles a ustedes? ¿Cómo iba a saber? Y al mismo tiempo, nadie, nadie puede ser mejor que él. Algunas veces... —¡Es verdad, es verdad! —gritó la auténtica señora de Lick. —¡Siempre fue tan variable, tan raro! —Raro. —Eso es, raro —dijo Alicia cogiendo la palabra. —Es un hombre raro. Creo que no está completamente bien de la cabeza. Tiene a veces manías más extrañas. Yo no he hecho nunca caso de ellas, pero las manías siguen. Muy pocas veces me he levantado por la mañana sin dejar de pensar: bueno, ¿acaso hoy haya que llevarle? —¿Llevarle? —Sí, a Hanwell, al manicomio, o a lo que sea. Y ustedes deben tenerlo presente —añadió mirando con fijeza a los curas—. Ustedes llevan la misma sangre en sus venas. No lo olviden. Supongo que lo que quieren ustedes es obligarle a que vuelva con usted, Mrs. Leake, como debe ser. —¡Sí! —murmuró débilmente la aludida. —Pues bien —prosiguió Alicia—, si pueden persuadirle a que se vaya con ustedes, si pueden hacer que cumpla con su deber, yo me alegraré mucho y no pondré el menor inconveniente. Pero lo siento por ustedes. Debo decirles que esta casa y estos muebles son míos. Él no tiene nada, absolutamente. Muchos golpes me ha dado en sus momentos de ira, pero de todos modos le tengo lástima. Sí, le tengo lástima. Y no quisiera dejarle en la estacada. ¿Acaso estos tres jóvenes, fuertes y animosos como son, podrán hacer algo por él? Pero no estoy segura de nada. Es muy terco y tiene un modo tan brusco de resolver las cosas. La madre sacudía la cabeza conforme los recuerdos del pasado acudían a su memoria. Lo positivo es, dijo Mateo con dureza, que debe ser perseguido por bigamia. Eso es lo que debe hacerse. Decididamente, asintió su hermano Enrique. Harán ustedes muy bien. Tienen perfecto derecho. Eso es lo justo y solo eso. Por supuesto, él negará que es el Enrique Leake de quien ustedes tratan. Probablemente lo negará todo. Pero, al fin, no dudo de que lograrán ustedes probarlo. Lo malo de estas cosas de la curia es que son muy costosas. Se necesitan detectives, procuradores, abogados y no sé cuántas otras cosas, según creo. Naturalmente habrá escándalo, pero por mí no tengan ustedes cuidado. Yo soy inocente. Todo el mundo me conoce en Putney hace más de 20 años. No sé lo que podrá convenir a ustedes, Mr. Mateo y Mr. Enrique, sacerdotes como son, hacer que su propio padre vaya a presidio. Pero así debe ser. La justicia es la justicia, y son muchos los hombres que andan por ahí engañando a mujeres cándidas y confiadas. He oído hablar con frecuencia de casos semejantes. Ahora sé que todo eso es verdad. Merced de Dios, ha sido que mi pobre madre no haya vivido para ver en qué situación me encuentro yo ahora. En cuanto a mi padre, viejo como era, si hubiera vivido, estoy segura de que me habría dado buenos latigazos. Después de algunas vagas e incoherentes observaciones de los curas, oyóse ruido del lado de la puerta. Era Juan, que tosía, y enseguida gritó levantándose. —Lo mejor es dejar todo esto y marcharnos. Tal fue su primera y última intervención oral en la escena. Fin de la sección número 29.